gente va a escoger quién se sienta al banquillo. ¿Quién se sienta? La que pregunta. Por eso yo pregunto. No, yo pregunto. Yo me siento. Siento. Sí, estoy dispuesta. Thank you. ¿Quieres tocar tu mano? Está a la derecha. Ya. A ver. Ya. Otra mala. Ah, o tírate para allá. ¿Cuál puede ser? Primero, muchas gracias por venir, por quedarse, por participar. Gracias también a las chiquillas que vinieron con toda su buena onda. Y es bacán poder hacer tener estos espacios que nosotros no los tenemos tanto, o los tenemos más privados quizás. La Anita, que primera vez que viene al Chancho 6, como del 2018. A cantar. ¿Ah? No habías venido. Bueno, a cantar, a estos martes de... Es que cuando yo la invitaba iba al colegio todavía, entonces no podía. ¿No? Como en 2018, 19, por ahí empezamos a juntarnos más mujeres acá. Y yo le decía, oye, Mita, ¿querés venir? Y me decía, ya, ah, pero tengo que ir al colegio, entonces. Y las chiquillas no estaban todavía, la Ruth no venía. La Ruth también, que vino de Valparaíso. Bueno, igual y no, pues eso. Estamos acá, o sea, una vez al año. Las cuecas, tenemos que tener un tema, o sea, denos ustedes los temas para las cuecas. Tres cuecas improvisadas. Y si quieren ustedes brindar, o si quieren Magali también. Si tiene mente. Puede ser de ahí mismo, si quieren venir para acá. Ya pues chiquillos, temas para las cuecas.